En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, junto a vosotros, estableciendo un pacto de complicidad para poder disfrutar de una madrugada con total intensidad. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, estaremos aquí, realizando la radio en vivo y en directo con el príncipe Sergei Monfort en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, la momia de Tutankamón. Ya no soy la momia de Amenofis IV, no, ya directamente Tutankamón. Estoy lleno de catarrillos, lleno de pequeños microbios, pequeñas entidades biológicas que han inundado mi cuerpo. Estoy encantado porque la verdad es que me he hecho amigo de ellos. Desde septiembre no es un no parar, un sin vivir. Estoy convencido que cuando termine la temporada, ya por el mes de julio, echaré la vista atrás y tan solo recortaré 14 días sanos. Soy como el califa de Ramón III, qué maravilla. Y sentirme como aquellos antepasados nuestros, pues no deja de ser un honor y un orgullo. Así que de aquí hasta las 4 vamos a intentar hacer el programa que vosotros merecéis. Y la verdad es que yo creo que queda muy atractivo lo que os vamos a presentar esta noche. Estará nuestro querido Javier Sierra, que viene con su revista Más allá de la ciencia debajo del brazo, muy calentita, mañana se pone a la venta. Vamos a comentar algunos contenidos y también vuestra participación para preguntarle, para masacrarle sobre los asuntos del misterio que tanto os interesan. Ya sabéis, el correo electrónico a vuestra disposición, rosa.vientos@onda0.es, o el teléfono, contacto directo con Javier, teléfono abierto 914262599, 914262599. Hoy Javier Sierra, como siempre espectacular, en nuestra Rosa de los Vientos. Tendremos tiempo para los versus, los enemigos íntimos de la historia, y vamos a contar hoy la relación extrañísima entre uno de los grandes, por lo menos grandes guerreros de la historia, Atila, el rey de los hunos, aquel que fue considerado el azote de Dios, y su hermano Bleda. En el año 431 después de Cristo, no solo Atila fue elegido jefe de los hunos, sino también su hermano. Y entre los dos intentaron llevar ese imperio tan efímero como la vida de sus dueños. Así que sabremos por qué se convirtieron en grandes enemigos los dos hermanos, y también averiguaremos una de las causas que se atribuyeron a la muerte de Bleda. Bleda murió de una forma horrible, víctima de los zarpazos de un oso, y algunos cuentan que Atila tuvo mucho que ver en que ese oso entrara en el hábitat de Bleda. Así que bueno, veremos por qué se convirtieron en enemigos íntimos versus Atila Bleda. Y también tendremos cine con José Manuel Escribano, hablando de los últimos estrenos, las últimas novedades, las últimas sensaciones y crítica para la película El fantasma de la ópera. No sale bien parada la película, ya lo adelantamos. Bueno, pues todo esto con la gente sin escrúpulos, somos enemigos y qué, somos europeos, en fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no os perdáis la variedad, la biodiversidad propuesta por La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Agradable recibir a nuestro querido Javier Sierra, director de la revista Más allá de la ciencia, calentita, muy calentita, la acaba de sacar del horno para todos vosotros en exclusiva, mañana a la venta, mañana o el viernes, y la verdad es que viene con contenidos sumamente interesantes. Javier de la Sierra, ¿qué tal? Buenas noches. Que no paras de viajar por las serranías, por las montañas, por las ciudades, allá donde te lo propongan, ¿eh? Allá donde haya un obstáculo, allí me dirijo, siempre, siempre. Es así. ¿Cómo va la promoción? Es agotadora, ¿no? Pues intensísima. Fíjate que acabo de promocionar el libro, de hacer alguna presentación en Valencia, y el lunes toca Sevilla. Voy a estar por allí unos días y, bueno, pues a seguir hablando de la cena secreta. De la cena secreta, que no para de darte alegría, que ya va por la séptima edición y bueno... Bueno, séptima edición, además, fíjate, tengo que contarte muchas cosas, porque va a salir en Alemania, en

sin embargo, es un hombre polémico. Defiende con entusiasmo sus ideas, sus conclusiones y las interpretaciones de las profecías nostradámicas, pero en opinión de sus críticos, obvia en sus pesquisas que Nostradamus fue astrólogo y miembro de sociedades secretas que podían en parte esconder el verdadero simbolismo del lenguaje que utilizaría el profeta. Quizá por ello ya el Charles de Von Brun ha cometido algunos sonados fracasos. Aún se recuerda la visita del Papa a Lyon, ciudad con dos ríos y en donde gobernaba la Rosa, el socialismo. Ambos conceptos se unían en una profecía de Nostradamus que auguraba el asesinato del Papa. Von Brun advirtió de la profecía a Juan Pablo II y todos los medios de comunicación galos hicieron eco de la premonición. Erró, y erró también en 1999, cuando al hilo del último eclipse del siglo se predecía también en función de una de las cuartetas de Nostradamus la caída de un gran astro del cielo. Probablemente, y como señalaban sus críticos, Von Brun ignoró que el simbolismo de la obra de Nostradamus se debía a razones más profundas de las que él manejaba. Infatigable, Von Brun ha publicado más libros sobre Nostradamus. No deja de ser lógico que hasta él mismo se sienta algo así como su heredero, como el hombre que tenía que desvelar el contenido de la críptica obra del profeta, un profeta que advertía al mundo de un choque entre civilizaciones, una advertencia que como una bandera teñida de ideal pasea Von Brun por el mundo entero, ignorando críticas y entregado a lo que para él es su misión. Un tipo interesante y curioso, ¿verdad, Von Brun? Bueno, pues con Bruno Carreñosa le hemos descubierto un poquito más, un gran exégeta de Nostradamus, aunque según sus críticos siempre se queda en lo superficial, no ahonda en el mensaje claro que quería entregar Nostradamus, Michel de Nostradamus. Bueno, nuestros exploradores del misterio y ahora nuestro concurso. Macarena Yagüe, mañana el gran sorteo de la cuarta cesta cultural de la Rosa de los Vientos. Por fin, hombre, llega. Por fin. ¿Y cuántas respuestas hemos recibido? Muchísimas. Una gran cantidad y cartas. Y cartas también. Cartas que también están llegando, sí. Han llegado. Juan, tengo que decirte que Martín está desatado ahora mismo. Martín está desatado. No puedo más. Martín ya no puede más. Le hemos perdido, Juan. Sí. Ya no podemos hacer nada más con él. ¿Qué, no? ¿Qué queda de aquel joven que llegó con ilusión? Nada. La verdad es que nada. Bueno, hombre, algo quedará y lo descubriremos en el programa especial de Nochebuena que vamos a tener aquí en Onda Cero Radio, donde Martín tocará la guitarra. Sí, un poquito. No así, como en esta canción. No. O sea, ahora mismo está que parece Angus Young, ¿eh? Sí, lo habéis perdido, que la interpretación que acabo de hacer. Muy bien, a ti te ponemos un pelucón y pareces Daisy. Totalmente. Igualito. Bueno, pues la pregunta es muy clara. Hay dos canciones exclusivas del disco, del CD de La Rosa de los Vientos, y queremos saber cuáles son y sus intérpretes. Sí, muy sencillito. Tan sencillo como eso. Lo que pasa es que ya lo han descubierto tantos, cientos de ellos. Hombre, es que también hay que recordar que tú lo has dicho un par de veces en antena, también ¿eh? Es cierto. Y van a superar en número a las participaciones para la primera cesta. Sí. Sí. Vamos a llegar a más de 1,000 respuestas acertadas. Sí. No, hombre. ¿No? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Cuantismas, ¿eh? Cuantismas. Entre correos y cartas, sí. Pues debemos andar ya por las 900 y algo, ¿eh? Sí. O sea, que muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿qué dos canciones exclusivas se incluyen en el CD de La Rosa de los Vientos? ¿Y cuáles son sus intérpretes? Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Aunque ya no sé Martín. Ya no llegan. Hombre, yo, chicos, no es por desanimaros. Claro. Pero si quieren enviarnos un jamón, eso sí. Podemos dar la dirección. Dar la dirección de todas maneras, hombre. Sí. rosa.vientos@ondacero.es, eso sí. Eso es muy rápido. Pero por ahí los jamones no, ¿eh? Por ahí no llegan, ¿no? No nos llegan. No. Bueno, pero un vale. Acérquese usted al Corte Inglés y recójalo. Pero yo de los vales no me fiaría. ¿No? Estás muy negativo últimamente, Macarena. No, lo que pasa que... ¿Qué es lo que está pasando? La gente es muy lista. Y luego vas tú con tu vale ahí, con carita de bueno, cambiarlo por el jamón. Y vete tú a saber. Bueno, que nos ha visitado, que nos está visitando Noemí Bouza, nuestra becaria 2004. Uh-huh. Qué saludito. Qué hacendosa, que nos ha traído además polvorones y Papá Noel es... Qué chica más maja, ¿eh? Hombre, nos hemos comido un Papá Noel envuelto, ¿eh? Sí. Bueno, me lo he comido con el envoltorio y todo. Y todo, sí. Y relleno de menta, ¿eh? Y relleno de menta. Qué rico. Una maravilla. Y nos ha traído sidra y cava catalán. Sí. Qué conciliadora siempre ha sido Noemí, ¿verdad? Sí, Noemí siempre tiene una mano amiga a todo el mundo. Sí, claro. Es políticamente correcta. Correcta. Sí. Claro. Oye, pues me ha hecho una entrevista muy buena que la hemos puesto en juanantoniocebrán.com. Sí, bien. Claro. Yo también la he visto, que nos mencionas, Juan. Sí. Yo siempre os mencionaré porque, ahora hablando en serio, al margen de las deudas que habéis contraído conmigo, ¿no? Sí. Pero os estoy cogiendo cierto aprecio, ¿eh? Juan, nosotros también a ti. Me parece excesivo, ¿eh? Pero tampoco demasiado porque intentamos guardar las distancias, sobre todo en estos momentos. ¿Eh? Sí, ¿qué ha querido decir, Mariano? Para que no nos peguen. Bueno, porque no se quiere acercar a ti para que no le pegues el cosipado. Estoy fatal, ¿eh? Sí. Estoy hecho una momia. Se ahora te mismo. Un parque de atracciones, decía soy Silvia ahora mismo. Ahora mismo soy Octavio Augusto avanzando hacia las tierras cántabras. Cada rato eres una persona diferente, Juan, de verdad. Sí. Voy en parihuelas, es avanzando. Es imposible seguirte la pista. Ahora mismo hacia las tierras cántabras, voy en parihuela porque ya no puedo más. De hecho... me vais a sacar ahora mismo del estudio. Sí. Así en volandas. Vale. ¿Y un par de clínicas? ¿Bajando el escalón y todo? Sí, todo. Ya no puedo más. O sea, creo que me queda fuelle para... Esto no es una psicofonía, ¿eh? No. Por favor. Nos pedían que te hiciéramos el boca a boca. Martín, que tiene más experiencia. Silvia, ahora mismo Martín vas a hacer el boca a boca. Vamos a salir por fin del armario, vamos a demostrar al mundo... El bigotillo me va a hacer... Te pone, ¿eh? No, me va a hacer muchas cosquillas. Que por cierto, hablando de bigote, ¿sabes? En italiano sabes cómo es bigote. Para lo que va quedando uno, ¿eh? ¿Eh, Juan? Sí. ¿Bigote en italiano? Sí. Trampolini di mocco. Yo he tenido que ser muy malo en mi vida anterior, en mis vidas anteriores. Pero esa era muy buena, ¿no? Sí, trampolín y dimoco. Ay. Estoy acabado, esto ya lo sé, hace tiempo, pero claro, esto también es necesario, queridos dioses. Hombre, yo creo que no, que es excesivo. O sea, yo algún día me vais a revelar qué hice en otra vida. Ya tienes suficiente castigo como para encima aguantar esto, ¿verdad? Ya, hombre, es que ya que tú puedes, Juan, hombre. Sí. Ya, hombre, como que puedo, no creo que llegue ya el especial de Nochebuena. Sí, hombre, sí. Por sí, cierto, ¿qué horario tiene? Ya ni me acuerdo el especial. A ver, estamos de 8 de la tarde a 12 de la noche, ¿no? Bien. Sí. Y luego, redifusión. Otra vez, de 4 de la mañana a 8 de la mañana. A 8 de la mañana, una hora menos siempre en Canarias. Claro, por supuesto. ¿Vosotros estáis a favor de decir una hora menos en Canarias o una hora antes? Una hora menos. Una hora menos, ¿no? Porque siempre se ha dicho así. Sí. Sí, bueno. Una hora más. Pues tenemos un especial Nochebuena que va a ser un primor, que vamos a tener homenaje a Julio Verne, homenaje a Tolkien, vamos a hablar de los misterios de la Navidad. Vamos a tener el mensaje de Su Majestad el Rey, vamos a tener un reportaje sobre Petra, sobre el arca de Noé, sobre Alejandro Magno, en fin. ¿Alguna visitilla a lo mejor? ¿Alguna visita final? ¿Qué dices? De todo. Muy completita, ¿no? Bueno, pues habrá que esperar. Vamos a pasarlo muy bien, y luego Martín con la guitarra. Hombre, ya que tenemos que venir, pues vamos a disfrutar, ¿no? Hombre, y vamos a traernos unos dulces, unas hojaldrinas, uh-huh. de todo, vamos a... Unos sándwiches de mortadela. Sí. Vamos a poner las botas. Hombre, ¿a ti te gusta el chope? Sí, me gusta el chope. Pues eso es lo que vas a cenar. Con aceitunillas. Eso es lo que vas a cenar tú. Ah, bueno, no está mal. Oye, hay que guardar la línea. Luego, Silvia, Magdalena y yo, pues ya tomaremos otras cosas que nos hemos... Los langostinos, eso que compramos el otro día, ¿no? Exactamente. Vale, tú, chope. Vale, bueno, de todas formas, no esperéis regalos para Reyes, ¿eh? No, no los esperábamos, Martín. Bueno, vale. Tu generosidad ya sabemos hasta dónde llega. Nada. Llega la información, eso sí, nos ponemos al tanto de la actualidad y después al señor Escribano hablándonos de cine. Y lo que quede de nosotros llegará hasta las 4, 3 en Canarias, con los escrúpulos, con los europeos, con los correos electrónicos, en fin, la rosa de los vientos. ¿Qué más puedo decir? De los vientos. con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Queridos amigos, estamos en las últimas. Estoy ya acabado. No me queda ya nada, Macarena. Estoy a punto de caer. Hombre, algo te quedará, ¿no? Nada, nada. Yo ya no... Y unas poquitas de fuerzas. Bueno, hasta las cuatro puedo aguantar, pero no creo que vaya más allá, ¿eh? Venga, ánimo, bueno. Que sí, que sí. Esto es tremendo, pero ¿cómo puede haber entrado con tanta virulencia? La culpa la tiene quien yo sé, ¿eh? La culpa la tiene quien yo sé, que todos los años sí. Ocurre lo mismo. ¿Y vas a tomar represalias o algo? Pues sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y estás pensando en una venganza, quizás? Pues una venganza, sí, y más fuerte incluso que la de Don Mendo. Esto va a ser terrible. Esto promete. Sí, sí, porque ya está bien, ¿eh? Que ya llevo, está bien. Llevo así cuatro años, ¿eh? Y ya no plancho más. Es que no plancho más y se acabó. Se acabó ya, es Juan, con eso. Es que siempre, por favor. Siempre ocurre lo mismo, que siempre ocurre lo mismo. Claro. Y es que digo, que es que viene a lo que viene. Y efectivamente. Claro, claro. Bueno, estoy muy preocupado, Macarena, por mi sueño, no duermo nada y yo no sé si la melatonina tendrá algo que ver. Pues parece que no. Resulta que una investigación realizada en Estados Unidos señala que el consumo de melatonina no resuelve los problemas del sueño, como se creía hasta ahora. Desde finales de la década pasada, la melatonina había adquirido una gran fama y distribución después de que se asegurase que su consumo proporcionaba un sueño placentero. Sin embargo, los suplementos de esta hormona, que en su forma natural es producida por la glándula pineal del cerebro y que regulan el ciclo del sueño, alcanzando los niveles más elevados en el organismo durante la noche, pues no surgen, o sea, no realizan este efecto realmente. Ahora los expertos coinciden en que dichas afirmaciones no tienen ningún fundamento, ya que la melatonina ofrece poco o ningún beneficio a unas 60 millones de personas que tienen problemas para dormir en Estados Unidos. Esa fue la principal conclusión de más de 135 estudios sobre el tema, que indicaron que la melatonina solo es efectiva si se utiliza a corto plazo para tratar a las personas con síndrome de sueño atrasado. Cuando se padece este síndrome, el reloj biológico de la persona se desincroniza, logrando que ésta no pueda dormirse hasta muy tarde y que se despierte muy temprano. Los trastornos del sueño afectan entre el 12 y el 25% de la población general y a menudo están ligados al estrés, relacionado con alguna situación, enfermedad, tratamiento con fármacos, etcétera. Sí, sí, yo estoy en ese grupo, ¿eh? ¿En cuál? En el de todos, todo junto. En, ¿no?, el de los fármacos, el estrés, sí, sí, sí, sí, todos, sí. Enfermedad. Yo duermo cuatro horas. Estoy a punto de desintegrarme. Pues fíjate, Juan. Y entonces ni siquiera la melatonina me puede ya dar solución. ¿Tienes este problema? ¿Que te duermes muy tarde y te despiertas muy temprano? Pues sí, me suelo acostar sobre las 6 de la mañana. Fíjate. ¿Y levantarte? Pues a las 9 o las 10. Eso no olvida. Eso no olvida, ¿verdad? Pues tienes este síndrome. Sí, sí, sí. El del sueño atrasado. Claro, pero me quedaba la esperanza de la melatonina. Digo, pues parece que no surte mucho efecto. O sea, solamente para sueño atrasado un poquito y ya está. Sí, y ya está. Bueno, y para la... Se nos hunde el mito, ¿eh? Sí, pues para la belleza era, ¿no? La melatonina. La melatonina. También. No, eso era lo de las zanahorias. Y en este tiempo navideño recibimos noticias desde Tierra Santa. Arqueólogos israelíes dicen haber descubierto en Galilea la aldea de Canaán, la misma en la que, según la Biblia, Jesús realizó su primer milagro al convertir el agua en vino. Los arqueólogos trabajaban en una zona entre Nazaret y Cafarnaum, más concretamente en un área conocida como Kerem el Ras, al oeste de la localidad Kfar Kana, que en hebreo significa aldea Cana. Allí han descubierto estructuras de un asentamiento que se ha mantenido casi intacto desde hace más de 700 años. Piedras talladas, utensilios caseros, un horno y un baño ritual judío, o mikvé, forman parte de los restos descubiertos y que estaban a una profundidad de 2 metros. La arqueóloga Yardena Alexander, directora de las excavaciones, asegura que se trata de los restos de la aldea de Canaán, la misma que vio celebrar la famosa boda en la que Jesús convirtió el agua de unas tinajas en vino, ante el asombro de invitados, su madre y sus discípulos. Sin embargo, no es la única especialista que afirma haber dado con Canaán, sino que arqueólogos estadounidenses, que se encuentran varios kilómetros más al norte de la zona de Kfar Kana y que han encontrado partes de tinajas de piedra de la época de Jesús, dicen también haber encontrado la misma ciudad bíblica. Bueno, pues muy interesante. Además, es el primer milagro constatado de Jesucristo, a instancias de su madre, que fue quien lo solicitó. Sí, que acudiera a la boda. Dijo, se han quedado sin vino. Sí. Claro, dijo Jesús, ¿y qué me cuentas? Y yo, ¿qué quieres que le haga, no? ¿Qué quieres que le haga? Y se han quedado sin vino, y la madre ya dijo, pero... Pero se acabó la fiesta. Claro, claro, vamos, hombre, no le vamos a aguar la fiesta, nunca mejor dicho. Claro que sí. Y entonces Jesús, en un gesto, yo creo que más que por los de la boda, por su madre, por decir, pues mira, mamá, Para que le dejas en paz. Exactamente. Porque en el fondo todas las madres, claro, pues son como son. Las madres son como son. Entonces la madre pues quiso quedar bien con aquellos que les habían invitado. Y Jesús pues accedió y, sí, y fue aquella famosa frase de caramba, caramba, ¿qué boda es esta que sirven el mejor vino al final? ¿Eh? Claro, claro, que primero habían puesto el tetrabric. Sí. Sí. Claro. Todo aguado. Y ya tuvo que intervenir el propio Jesús. Y sacó decir, hombre, un reserva. Que se sacó diciendo que es lo que está pasando. Y seguramente era Rioja o Ribera del Duero, ¿eh? Probablemente, que, sí. Sí, sí, sí. Porque ya que transformaba el agua en vino, pues que fuera bueno. Hombre, buena qué menos. Buena calidad. Bueno, pues parece que esta aldea ha sido descubierta por los arqueólogos, la aldea de Canaán, donde se celebró la famosa boda, donde se produjo el primer milagro de Jesús, y la verdad es que Tierra Santa no para de arrojar sorpresas, ¿eh? Que no hay semana, no hay mes que no aparezca una nueva noticia relacionada con el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Un atractivo turístico más, ¿no? Parece. Pues sí, y que hablemos de esto y no de las tristezas que vienen cada día, ¿verdad? Pues venga. Esto es más positivo. Motivo más, un motivo más para visitar Tierra Santa. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero. Es tiempo para nuestro callejón, es tiempo para José Manuel Escribano disfrutando del séptimo arte y ya casi finiquitando el año. No sé si es un año pródigo en obras de arte. Vamos a ver, don José Manuel, ¿qué tal está usted? Buenas noches, muy perjudicado. Estamos todos fatal, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿cómo es posible que los virus hayan entrado de esta manera? Pues sí, debe ser por el frío. Luego dicen que se conserva mejor por los virus también. Dice usted. Porque desde luego tiene que ser por eso. Y ahora está haciendo frío además, ¿eh? Por estas latitudes. Creo que en toda España, ¿no? Hombre, pero es que... Y es por esto, ¿no? Y luego esto del cine, que ya se sabe que es muy peligroso. El estado general de nuestra especie es lamentable. Muy, muy lamentable. Y la de los críticos más. Quiero mi dinero, el que tú y tus amigos me robasteis, los 160 millones de dólares más intereses. No soy el único en el mundo que busca a los 11 de Ocean. Caramba, pero ¿qué estropicio es este? Uy, un estropicio total. Sí, sí, sí. Total, sí, sí. Todos los espectadores lo lamentan casi por igual. Qué maravilla, qué gran frase, quiero mi dinero. Sí, sí. No, yo realmente esto está bien pensado, por eso lo traemos aquí a la portada, dedicada a Catherine Zeta-Jones y los gansos estos que salen con ella. Lo único que vale de la película es esta señora, que la verdad es que cada día está más guapa. Pero es un recurso estupendo. Recordemos la primera parte, los 11 de Ocean's Eleven. Había un robo formidable, Josh Clooney y sus amigos pues le levantaban todo el dinero de los casinos al pobre Andy García, ¿no? Ahí acababa la película, claro, y entonces resulta que unos poquitos años después, pues el recurso es bien fácil. Se presenta el susodicho y les dice a estos, me robasteis ese dinero y ahora mismo me lo vais a devolver y además con intereses. Y entonces, en lugar de reírse de él, que es lo que tienen que hacer, dicen, pues es verdad, vamos a ponernos. Y ya tenemos otra película. Claro, los 12, ¿no? Efectivamente, los 11 y uno más. Y porque sale Bruce Willis también, debe ser por eso, debe ser el... O bien un ladrón francés que hay que también se añade... En fin, bueno, pues ya digo, darle un poquito de cancha al grupete. Ya lo hacía Frank Sinatra y sus amigos, aquella pandilla de los 11, pues realmente era un grupo sensacional. Y es que no esté mal, este no es que esté mal. Josh Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy García, Julia Roberts, por supuesto, que está un pelín desmejoradilla. Pero bueno, hace un papel que es muy curioso porque hace de un personaje que se parece a Julia Roberts, lo cual anda, le habrá costado cantidad en la cuestión de la interpretación, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues también está Elliot Gould, muy gracioso. Bruce Willis, como digo, hace un pequeño cameíto, sale un momento. Y bueno, pues el argumento no es nada más que un pretexto para volver a reunir este equipo nuevamente con Steven Soderbergh al timón. La verdad es que con muchísima desgana, porque la película tiene dos o tres momentos brillantes, pero el resto, francamente, no se soporta. Es un pretexto, y para mí, desde luego, ha sido un pretexto, como ya digo, para ver a Catherine, que es una mujer guapísima. Entonces esto se llama Ocean 12. Claro, 12, los 12 de Ocean, de Danny Ocean, que es Josh Clooney, es el jefe, ¿no? En algunos momentos hasta le he perdido la pista, pero no, al final vuelve a salir por ahí, que claro, son tantos que algunos se despista. Bueno, una cosita así para las Navidades, ¿no? Sí, sí, una cosita para las Navidades, ya digo, para fans de alguno o alguna de ellos. Y en tiempo de actualidad hablamos de las nominaciones del Círculo. Del Círculo de Escritores Cinematográficos de España. Me parece que es la 54, si no me equivoco, edición de las medallas del Círculo. Uno de los, yo creo que con el San Jordi, los dos premios más antiguos del cine en España y también uno de los más prestigiosos. Tenemos ya aquí las nominaciones. La gala se celebrará el lunes 24 de enero, 6 días antes que los Goya. Así es que es antesala de los Goya por partida doble, porque va a ser antes y porque además la verdad es que se suele acercar bastante. Tanto se acerca que Mar Adentro también es la ganadora en cuanto a las nominaciones ya de antemano. 11 nominaciones, pues todas, ¿no? Película, director, todos los intérpretes, el guión, el montaje, la fotografía, la música, el montaje y la música, además del propio Amenábar. Esto sí que es un caso curioso, ¿no?, en el cine español. Después Héctor, una película que en los Goya no ha tenido tanta repercusión y que lo mismo en la gala de los Goya sí que da la sorpresa, porque aquí, en los premios del Círculo, tiene ya 9 nominaciones. Película, directora, actor, actriz, actriz secundaria, guión, montaje, música, en fin, muchas nominaciones también. Después, otra medio sorpresa, El Séptimo Día, muy bien clasificada también, con 7 nominaciones, entre las que están Mejor Película y Mejor Director, Carlos Saura. Luego ya Tío Vivo, con 5, la película de Garci, con 3 nominaciones, Horas de Luz y La Mala Educación, que de ser una de las favoritas en los Goya, aquí ha pasado al pelotón de cola, María Querida 2, y luego ya un pelotón de películas, ¿no? El Principio de Arquímedes, Cosas que hacen que la vida valga la pena, Astronautas, Diarios de Motocicleta, que naturalmente es una coproducción española, Roma Santa, que aparece por aquí, todas con una nominación. Vamos a estar muy atentos, ¿no? Porque, ya digo, los críticos suelen acertar bastante en lo que después van a ser las estatuillas de los Goya. Vamos a hablar ahora de alguien que se ha cansado de algo. Pues es verdad. Hablamos hace un momentito de Steven Soderbergh, el director de Ocean's 12, película, por cierto, líder de taquilla durante una semana en Estados Unidos, lo que decíamos de los negocios, ¿no? 40 millones de dólares en el primer fin de semana han recaudado. Claro. La verdad es que se ha estrenado en 3.300 salas, casi el total de las salas que hay en España, y ha conseguido en el primer fin de semana consiguió pues más del doble que Blade, la tercera parte de la historia esta del vampiro de Wesley Snipes, ¿no? Bueno, pues Soderbergh, a pesar de todo eso, dice que está muy cansado y que deja el cine, que no va a hacer más película, que la próxima que tiene ya muy preparada, que se va a llamar Che, y que es una biografía del Che Guevara, con guión de Terrence Malick, precisamente, y lo mismo es verdad, y a sus 42 años, que todavía no ha cumplido, está a punto, Soderbergh puede decir adiós a su carrera cineasta. Yo creo que no, pero es que él esto dice... Esto es siempre mentira esto. Pues seguramente, él dice que lo que le gusta él es pintar. Ya, me imagino que su casa. Pintar su casa, sí. Entonces, pues no lo sé, la verdad es que es una carrera cortita. Arrancó en el 89 con Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, recordemos, una película estupenda. Yo creo que la mejor de toda su carrera, que ha ido un poquitín en declive, y a lo mejor es por eso mismo, que él está cansado y quiere tomarse un descanso. No también, también se iba a retirar Hugh Grant. Claro, por eso digo que no, y Daniel Day-Lewis y todos estos, ¿no? Y todos, sí. Se toman un descansito y luego vuelven. Ya siempre, que estos son como los toreros. Sí. Bueno, y estas tres brujas, estas que no se retiren jamás, por favor. Yo creo que no deberían, porque son tres brujas de consideración. La primera de todas es Nicole Kidman, nuestra bruja preferida, que va a rodar la versión para la pantalla grande de Embrujada, aquella serie carismática de televisión de hace un montón de años que protagonizaba Elizabeth Montgomery. La verdad es que nadie mejor que Nicole Kidman para hacer este personaje, por simpatía y además incluso hasta por un relativo parecido físico, ¿no? La película la va a dirigir Nora Ephron y Nicole Kidman ha tenido que rechazar otros papeles, como por ejemplo el protagonista o la protagonista de The Producers, la próxima de Mel Brooks, en la que tenía que cantar y bailar, porque la película viene de un musical de Broadway. Dice Nicole que no está para esos trances. Otra también bastante bruja, según se mire, es Katie Holmes, que va a protagonizar Thank You for Smoking, Gracias por Fumar, la próxima película de Jason Reitman, con Robert Duvall y Aaron Eckhart de coprotagonistas. Es una sátira del mundo este de las tabacaleras, donde un directivo de una de estas empresas pues quiere convencer a su hijo de 12 años que quiere llevar una vida sana, mientras él se dedica a eso. Y claro, esa doble vida es la que Katie Holmes está encargada de descubrir y de revelar y de hacerle la Pascua al hombre, por eso digo que es una bruja, ¿no? Y por último, Julianne Moore, que vuelve de nuevo a esos temas de la brujería y lo paranormal en una película que se va a llamar Next, que el título es La Próxima, y es La Próxima, por cierto, de Lee Tamahori, con Nicolas Cage de protagonista. Julianne Moore es un agente federal que busca un hombre que tenga poderes, poderes paranormales, y que sea capaz de predecir los actos terroristas. Como idea es muy buena, pero no sé si es posible llevarla a cabo. El caso es que en la película Nicolas Cage sí que es una persona que tiene estos poderes, es capaz de prever el futuro y además de cambiarlo. Una joya. Bueno, pues no está nada mal. Ojalá tuviéramos unos cuantos de esos. Desde luego, claro que sí. Bueno, aplazamientos animados. Claro, porque las películas de animación que están ya a la vista parece que no están tan próximas como parecía en principio. Cars, que es la última colaboración de Disney con Pixar, de la cual en el estreno de Los Increíbles se nos muestra un pequeño tráiler que es una auténtica diversión, pues no se va a estrenar por fin en noviembre del 2005, como estaba previsto, para dentro de un año, sino 6 meses después, o 7, en junio del 2006. Dicen los directivos de Disney que es una mejor época, o quizás sea porque están intentando por todos los medios renegociar el acuerdo entre Disney y Pixar. Pixar tiene que buscar nuevo distribuidor porque dice John Lasseter, que es el jefe, ¿no?, del estudio de Pixar, y el productor ejecutivo Steve Jobs, que de ninguna manera van a seguir en el acuerdo con Disney. Naturalmente Disney tiene que buscarse también la renovación de sus equipos. Y por otro lado, Shrek 3, que ya está prácticamente en fase de preproducción, pues también cambia de noviembre del 2006, que se iba a estrenar, para largo se fía, porque claro, estas peliculitas cuesta trabajo hacerlas, va a pasar a mayo del 2007. Jeffrey Katzenberg, el jefe de DreamWorks, dice que hay que rentabilizar el DVD de Shrek 2 y que hasta que eso no esté agotado no se ponen con Shrek 3, porque los negocios son así, y la verdad es que se comprende. 2 años y medio para rentabilizar el DVD, ya tienen tiempo, ¿eh? Ya tienen tiempo, sí. Una música muy conocida, es el fantasma de la ópera. Pues sí. ¿Pero qué tiene que ver el fantasma de la ópera con el cine? Pues que han hecho una película. ¿Pero qué me dice usted? Sí. Pero bueno. Hombre, se veía venir, ha habido diferentes intentos, ¿verdad? Hasta que ya la cuestión pues ha terminado por cuajar. La película la ha dirigido Joel Schumacher, la produce Andrew Joe Weber, como es de suponer, junto con Elliot Richburg. El guión es también de Andrew Joe Weber junto con Joel Schumacher. Y los protagonistas son Gerard Butler, Emily Rossum y Patrick Wilson. Hay que decir que la fotografía es de John Matheson, que quizá es lo más impactante de toda la película, y la música del propio Andrew Lloyd Webber, que la verdad es que lo ha hecho todo en El fantasma de la ópera, menos protagonizarla. Bueno, el director de la película, Joel Schumacher, es un director neoyorquino, tiene ya 65 años. Y bueno, es el responsable de títulos conocidos como La increíble mujer menguante, con la que debutó en el año 81, Sentelmo, punto de encuentro, Línea mortal, El cliente, los dos últimos Batman, 8 milímetros, Llamada perdida, Verónica Guerín, una veintena aproximadamente de películas y una obra, pues yo creo que de relativo interés, ¿no? Mejor, como es natural, cuando ha contado con buenos guiones y siempre pelín excesiva. Y lo de pelín excesiva, cuando hablamos de Fantasma de la Ópera, es un sarcasmo. En esta obra todo es una auténtica exageración. La película, como la obra de teatro, parten del libro de Gaston Leroux, que fue un poeta, periodista y novelista francés de finales del 19, autor también del Misterio del Cuarto Amarillo, por ejemplo, ¿no? Y la obra tiene ya una larga tradición teatral y también cinematográfica, porque la primera película del Fantasma de la Ópera se hizo en 1925, producida por Carl Laemmle, nada menos que con Lon Chaney de protagonista, primero en una versión muda, y luego incluso retocada para el cine sonoro. Bueno, pues como folletón, la historia, pues hombre, pues vale, ¿no? Eric, pues es un hombre deforme por un terrible accidente sufrido en la infancia, abandonado por sus padres desde niño, pues está, tras haber sobrevivido como monstruo de feria, se refugia en el Teatro de la Ópera de París, que se está construyendo, y allí es donde encuentra refugio escondido para siempre en sus sótanos, que convierte en su hogar. Bueno, en el momento de la obra, este hombre está fascinado por la voz de la joven Christine, que trabaja en el Teatro de la Ópera, se convierte en su protector y maestro, pero siempre oculto y solo manifestándose para aterrorizar a artistas y el público de la ópera, sobre todo cuando asesina algún que otro temerario que se cruza en su camino, ¿no? Bueno, lo malo es que Christine pues tiene también otro pretendiente, el joven y atractivo vizconde Raúl, dueño y mecenas del teatro, precisamente. Christine, un poco como en el mito de la Bella y la Bestia, pues se siente fascinada, además de agradecida, por el fantasma. Pero claro, el vizconde pues casi que le gusta más, ¿no? Y se desata un terrible duelo de pasiones, de los raptos, rescates, amor sin límites, posesión y renuncias, en unos escenarios que van desde las lujosas plateas a las catacumbas lacustres, desde la luz y la alegría de las calles de París a la fúnebre oscuridad del panteón familiar. Todo esto en la película de Shoemaker, con los textos y la música de Lloyd Webber, muy parecidos a la versión teatral que hemos visto aquí, pues dura casi 2 horas y media, ¿no? Y para decirlo finamente, pues es un exceso. Es un exceso desde que empieza hasta que termina. No un exceso de bien, si es que existe semejante término, sino un exceso de los que no se aguantan. Todo es tremendamente ampuloso, artificial, demasiado vacío para un estilo tan apabullante. Al aspecto cinematográfico me refiero, ¿no? Todo lleno de efectos de color, puntos de vista sorprendentes, movimientos de cámara arriesgados, planos coreográficos repletos de gente que va y viene, personajes que rozan la farsa. Hombre, todo en la obra tiene vocación de asombrar y todo lo dicho puede tener algún sentido en el teatro, y en efecto así era la representación del musical, un poco efectista, un poquito hueco, aunque en muchos momentos sorprendente, casi casi a la fuerza, ¿no? Pero el espectáculo en la película no resiste el análisis a partir de los 10 minutos de proyección. Y claro, se dice que es teatro, o mejor todavía, ópera filmado, ¿no? Que se ha guardado fidelidad al texto original y a la obra escénica. Yo creo que eso es mentira, y además Shoemaker seguro que se sentiría ofendido si se enterara. El maridaje entre cine y teatro, que se da en múltiples ocasiones y además a veces rozando la genialidad, yo creo que no tiene nada que ver con este peliculón, que sí que se emparenta más con el espíritu decimonónico de Lelouch, aunque su nombre haya sido silenciado en los títulos de crédito como autor de la idea original. ¿Lo que quiere ser la película en definitiva? Pues yo creo que es un musical. Un musical porque además el género está de moda, los antecedentes inmediatos lo atestiguan así, Moulin Rouge, Chicago, por ejemplo, y como todo el cine comercial americano de esta generación, el propósito radica en el más difícil todavía: más espectáculo, más efectos, más gente, más dólares. ¿Resultado? Pues más largo, más mareo y menos emoción y ninguna pasión. El fantasma de los fantasmas, el fantasma de la ópera. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las 10 mejores películas de la semana. ¿Puesto número 10? Bueno, pues en el 10 vuelve a repetir posición El Lobo, la película de Michel Courtois, protagonizada por Eduardo Noriega. 6 semanas en la lista. Número 9. Bajando desde el 6 y super 10, porque ha alcanzado las 10 semanas de permanencia, Diarios de motocicleta, la película de Walter Salles, que protagoniza Gael García Bernal. Número 8. Ha subido un puestecito El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo. Yo no tengo la culpa, es que la lista es así. 2 semanas y Santiago Segura y Javier Gutiérrez muy contentos. Número 7. Repite posición en esta ocasión La búsqueda, la película de Turteltaub con Nicolas Cage y Diane Kruger. 2 semanas en la lista, las dos en el mismo puesto. Número 6. Va bajando ya un poquito Melinda y Melinda, la película de Woody Allen. Lleva 8 semanas, estaba a la 4, ha bajado estos 2 puestecitos. Vamos a ver qué pasa. Número 5. También repite posición aquí Contra la pared, la película turco-alemana de Fatih Akin con Birol Ünel y Sibel Kekilli. Mejor película europea, 3 semanas en la lista. Número 4. Película de la semana, directamente al puesto 4, Whisky. Un auténtico alarde de ingenio y de cine que en su pobreza es de auténtica riqueza. Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll la han dirigido, Andrés Pazos y Mireia Pascual son los protagonistas. Primera semana en la lista. Escribano de bronce, número 3. Bueno, pues ha bajado hasta el 3 Los Increíbles. Se ve que ha perdido ya un poquitito de gas en la taquilla, un poquitito. Lo justo para caer desde el podio, estaba la primera, en su tercera semana baja al 3. Escribano de plata, número 2. Mar adentro, conserva su posición la estupenda, extraordinaria película de Amenábar, que le faltan por ganar todavía muchos premios. 16. Nada menos que 16 semanas en la lista. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Una de las mejores películas del año, aunque ha llegado al final, 2046, de Wong Kar-wai, ahora ya por fin, después de 4 semanas, en el primer lugar. Tony Leung Zhang Ziyi, Gong Li son sus protagonistas. Fantástico, señor escribano. ¿Quiere usted un poquito de oxígeno? Pues sí, sí, me va a venir muy bien. Sí. Tome esta mascarilla, que es nueva. Me han dicho que es la sensación, ¿eh? A ver. Se le aplica usted el oxígeno y es como que flota. Sí, es verdad. Adiós. Adiós, señor escribano. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y ahora en Azul y Verde nos interesamos por el estado de las pesquerías. Parece que España va a poder pescar un poquito menos. Bueno, pues el acuerdo de los 25 en principio se ha calificado de favorable para España, ya que supone un total de capturas de 30.000 toneladas para la anchoa en el Golfo de Vizcaya. Es decir, una reducción del 9% frente al 85% que proponía inicialmente Bruselas y que se acerca a las 33.000 toneladas solicitadas por España. Se mantiene además en 22 días mensuales el tiempo que pueden faenar los barcos españoles que se dedican a la captura de merluza y cigala en aguas ibéricas, y también se ha aumentado las cuotas en atún blanco, rape, patudo, merluza, gallo, pez espada, bacaladilla y gallineta. Sin embargo, bueno, el Grupo Europarlamentario de los Verdes y el Fondo Mundial para la Naturaleza han criticado en general a los ministros de Pesca de la Unión Europea por rechazar en la negociación pesquera de este año una reducción de las capturas para 2005. Los Verdes se posicionan en contra del acuerdo alcanzado porque los ministros rechazan una vez más el aceptar sus responsabilidades para conservar los stocks pesqueros y las comunidades costeras que dependen de su sustento. Recuerdan que la Comisión Europea propuso recortes significativos y los responsables de pesca de los 25 no han tenido el valor de aceptar, según ellos. Además, advierten de que esta política de los gobiernos en los últimos años no hace sino provocar un declive de los recursos pesqueros en Europa. Por su parte, el Fondo Mundial para la Naturaleza critica también la decisión de rechazar por segundo año consecutivo una serie de medidas para salvaguardar los caladeros europeos. Las propuestas de vedas en el Mar del Norte y cuotas reducidas para las especies vulnerables de aguas profundas fueron desechadas, se lamenta la organización ecologista. A su juicio, la única buena noticia es la adopción de zonas de veda para el bacalao en el Mar Báltico. Sí, es una única noticia positiva. Lo cierto es que los diferentes gobiernos europeos iniciaron hace ya años una huida hacia adelante, siguen pescando de forma indiscriminada, van a agotar los bancos pesqueros, van a agotar esa, lo que hace 30 años se decía que era inagotable, sí. Que se podía pescar y pescar y que nunca se agotaría, pues parece que ya está dando signos de debilidad. Así que bueno, ahí está el asunto. España proponía pescar 33.000 toneladas de anchoa, uh-huh. Al final ha quedado en 30.000. Y se entiende esto como éxito, ya que algunos países de la Unión Europea decían que había que rebajar un 85%. Sí. Había que dejar eso en poco más o menos unas 5.000 o 6.000 toneladas. Entonces, bueno, dentro de lo malo, pues la caída no ha sido tanta. Sí. Aquello de vamos a empezar todos muy arriba y otros muy abajo, sí. Para llegar a un término medio. Y que todos ganemos, ¿no? Bueno, pues España pescará 30.000 toneladas de anchoa el próximo año. Y ahora una noticia tierna, muy propia de las Navidades, sobrevive el bebé más pequeño del mundo. Esta noticia nos la cuenta Martín Esposito. Rumaisa, así se llama el que fue bebé más pequeño del mundo, Rumaisa Raman, que nació el 19 de septiembre en Chicago, en Estados Unidos. Pesaba solo 244 gramos y medía 23 centímetros de largo. Ahora pesa 1 kilo 180 gramos. Y se ha convertido en el bebé más pequeño que ha logrado sobrevivir y del que se tiene noticia. La mamá, Mahavin Shaikh, de 23 años de edad y de origen indio, desarrolló una severa preeclampsia, un desorden caracterizado por una alta presión sanguínea durante el embarazo. Rumaisa nació prematuramente en el Centro Médico Universidad de Loyola, pero no vino al mundo sola. Llegó junto con una hermanita melliza, algo más grande que ella. Su hermanita Hiba pesó 564 gramos y ya está por los 2 kilos 200 gramos. Bueno, eso es un milagro, ¿eh? Sí. Los doctores esperaron para anunciar el nacimiento de la niña hasta que estuviese claro que su estado de salud era bueno. Después de nacer, ambas niñas debieron pasar por una cirugía láser y corregir algunos problemas de visión que son comunes en bebés prematuros. Ahora ya están listas para abandonar el hospital, lo que sucederá en las próximas semanas. Bueno, qué maravilla. Hombre, que peses 500 gramos al nacer, hoy en día, pues ese bebé es viable, ¿no? Uh-huh. Iba, su hermanita pequeña pesó eso, 564 claro, gramos. Es muy prematuro, pero es viable. Pero uh-huh. claro, nacer con 244 gramos. 244 gramos. 23 centímetros de largo. Y ha sobrevivido, esa niña va a ser muy fuerte, ¿eh? Uh-huh. Esa niña va a ser muy fuerte. Se llama Rumaisa. Rumaisa Raman. Hombre, sí. Pues hombre, ya. Sus padres eran de origen indio. Ya que ha sobrevivido, vamos a celebrarlo, claro, llamándose Rumaisa, va a decir, yo crezco leche. No, no, es que Martín nos estás influenciando ahí. ¡Chatín! Lo bonita que había quedado Chatín. La noticia. Vamos al correo electrónico. Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Y Noemí también que se incorpore, hombre, que nos... Noemí. Claro. Ah, pues nada, que venga. Rauda y veloz. Noemí Bauza, nuestra becaria 2004. Está papá Noé y Noemí. Papá Noemí. No vale eso. Tú ya puedes pedir que si fuera, Silvia. Antes de que Martín siga hablando. Sí, bueno, pues Carmen, desde Alcoy, Alicante... Oye, me han dicho, Macarena, que la cicuta también va muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, o sea, que la dioxina sí. Pero falla. Luego se nota. La cicuta sí, pero mira, yo creo que hemos entrado en una fase... Ya nos da igual todo, ¿no? Ya nos da igual todo, o sea... Antes presos aquí, que aguantarle, allá. ¿No? O sea, es como un muñeco ya, se ha convertido en... Parece un muñeco de Cortilandia. Sí, sí, sí, es como un pariente lejano de Chucky. Cortilandia. Como el Tifurker. Me encanta. ¿Sabéis quitar las pilas duras? Sí, sí, vamos a tener que quitarle las pilas. Ay, sí, respira un poquito, anda, sí, hijo. Respira, Martín. Respira. Bueno. Carmen desde Alcoy dice que nos ha descubierto hace tan solo 2 meses... Y ha sido gracias a su hija, que es enfermera, que le dijo que éramos muy buenos. Y bueno, y ella empezó a escuchar y dijo, pues sí, la verdad es que sois fantásticos, anda. Anda, mira. Para que veas, hay gente que todavía nos sigue descubriendo y encima le gustamos. Sí. Pues es gente muy rara, ¿eh? Sí. Bueno, pero hay que agradecerlo sobre todo por la permisividad que tienen con Martín, ¿verdad? Sí. Y que lo aguantan todo. No, todo el mundo. Y es más, dice, me encantan las historias de terror y suspense, así como los relatos de historia. Y bueno, prácticamente, pues muchas de las cosas que hacemos o todas. Bueno. Y dice que esto también hay que darle un aplauso a Carmen, que se ríe mucho con nosotros. Ah, bueno, mira. Y por último, que para estas Navidades va a comprar algún libro tuyo. Bueno, pues eso, muchas gracias y así podemos ir sobreviviendo. Bueno, pues además tenemos grandes aliados en los hospitales. Desde aquí les quiero enviar un saludo tremendo. Y más en estas fechas especiales, enfermeras, todo el personal clínico, toda la gente que trabaja en hospitales, los enfermos también, que están con su aparato de radio. Bueno, pues un besito tremendo de la Rosa de los Vientos. Y nada, y la mamá de Carmen. Carmen, la mamá. Que es la mamá de esta amiga enfermera que está en el hospital. Su hija no sabemos cómo se llama. Bueno, seguramente pues, que para se llama ti, igual que ella. Un abrazo también lleno de ilusión en estas Navidades. Hombre, Noemí, ¿qué tal? Buenas noches. Hombre, encantada. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien. ¿Cómo vas creciendo? ¿Eh? ¿Has crecido desde la última vez? He crecido 5 centímetros. 5 centímetros, sí. No, sí, pero Noemí ha venido muy bien escoltada. Muy bien. Ha venido hay que decirlo. He venido con David y con Víctor. Sí, con sus actuales parejas, ¿no? Que... Parejas, de hecho. Es que Noemí los tiene a pares. Es tremendo lo de Noemí. Bueno. Una adelantada a su tiempo. Sí. Aquí a un tiempo verás. Bueno, el otro día iba con 16 chicos y decían, ¿dónde va Noemí? Bueno. Y dice, pues nada, pues que no sé decir que no. No, pero Juan, ¿qué imagen estás dando de Noemí, por Dios? Yo creo que son los efectos del virus. Quizá no haya quedado muy bien, ¿eh? Que hombre, que es una broma. Entre eso y Papá Noel ya. Claro, hombre. A ver, tú que le has puesto en el Papá Noel ese gigante que le has traído... ¿Qué tenía el Papá Noel para que te esté diciendo todas estas cosas, Noemí? El Papá Noel, no sé. Si todavía no me lo he comido, me he comido uno pequeñito. Eso es lo peor todavía. Va a ser eso. Bueno, pero ¿todo bien, Noemí? Sí, muy bien. ¿Estás feliz? Como una lombriz. ¿Cómo va el asunto universitario? Ah, bien, de momento bien. ¿Sí? ¿Y la revista El Relevo? Ah, la revista El Relevo, muy bien. Sí, ¿os regaña mucho a Ripoll? Bueno, el otro día nos ha hecho una bronca impresionante. ¿Quién es Ripoll? El director de la revista. Yo recuerdo que Noemí luego tiene que aprobar ciertos exámenes en enero, pero no le tengo él como profesor. Ah, vale. Digo, bueno, tendríamos que tener cuidado con lo que comentamos. Aunque no lo tenga como profesor, tiene contactos, ¿eh? Bueno, ¿por eso? ¿Sí, tú crees? Sí. Bueno, entonces no digamos nada de él. Sí. Desde aquí le mandamos un beso, yo creo. Noemí me ha hecho una fantástica entrevista, como estupenda profesional que es, y la hemos colgado en juanantoniocebrian.com, en la portada, con todos los honores. Me ha encantado. Me ha encantado a mí que me entrevistaras. Muy bien. Además, pusiste todo lo que te dije. Pero no lo digas, hombre. De verdad, es que dijo Nelly, te quiero hacer una entrevista. Digo, bueno, pues toma las preguntas y me la vas haciendo. Ese es el guión. Redáctalo y ya está. Y ya está. O sea, que está bien redactado, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy parece bien. Creíble. Exactamente, exactamente. Bueno, es una gran entrevista. De las mejores que me han hecho en el último en los últimos 15 días. Bueno, es un honor, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Se lanzó terrible. Muy bien. Pero tenemos aquí más correos. Sí, Macarena, tú ya puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues mi si fuera es una tarjeta navideña que nos envía María Bustamante desde Pontevedra y que, bueno, dice, brindemos por una cálida Navidad junto a ti. Y nos dice que, bueno, nos desea una feliz Navidad, nos dice que pasemos unos magníficos días y que el nuevo año sea para ti, Juan Antonio, y para todo el equipo en general, el mejor de nuestras vidas. Dice que le gusta mucho el programa, que se entretiene mucho con él, lo que más le gusta son las tertulias de las 4Cs. Y bueno, que espera que en el nuevo año se sumen muchos más oyentes y sigamos ahí haciéndole pasar un buen ratillo. Ahí estamos, de momento somos 185.000 mejillones y vamos a ver si conseguimos alguno más. No te pierdas, Noemí, el próximo especial de Nochebuena, que vamos a estar desde las 8 de la tarde hasta las 12. El especial y el pavo, si llegamos, si llegamos. Sobrevivimos. Si sobrevivimos, vamos a ver si hacemos ahí entre pavo y pavo. Oye, por cierto, ¿no dijiste que ibas a traer unos percebes? ¿Unos percebes? Es verdad. Y a Silvia le gustan las angulas. Y unas cigalas, también hablaste de cigalas. Demasiado, ¿eh? Eso es todo. Yo creo que no va a haber, de verdad. Tú prometiste todo eso, Juan. ¿Yo prometí eso? Sí. Es que ahora no te acuerdas porque estás malito. Yo no me acuerdo de nada. Sí, pero lo prometiste. ¿Quiénes sois a todos? Martín Espósito, sí, buenas noches. Buenas noches, dice Rafael de Gijón. Os llamo desde Asturias. Muy bien. Bueno, empezamos bien. Muy bien. Estoy buscando información acerca del contenido del programa sobre ese fenómeno llamado Roswell Roots, sí, con T, ha dicho. O similar, pero no encuentro nada en la web. Claro. ¿Podríais deletrear en antena cómo es? Es R-O-D-S, ¿no? Bastoncillo. O-O-D-S. Bastoncillo, Roots, son la nueva sensación en el firmamento. Bueno, pues Dani, desde Tomelloso, se ha puesto en contacto con nosotros y dice que de todos los pasajes que ha escuchado, y han sido muchos, el que se emitió de Van Gogh es el más bonito de todos. Es uno de mis favoritos, si lo es el de Vincent Van Gogh, pues me alegro que te gustara. La verdad es que hemos recibido muchísimos correos, ¿verdad?, con el pasaje de Van Gogh, y que un pintor suscite tanta atención y tanto cariñito, pues la verdad es que nos alegra mucho. Hombre, era un crack. Un crack. Yo estuve viendo la exposición de Gauguin y había cuadros que los comparaban, la habitación, los girasoles, sí. Bueno, y ya se notaba. Pero eran la legua, llegaron a ser amiguitos, ¿eh? Uh-huh. Claro, claro. Hubo ahí un cruce de cartas también, entre ambos dos. Y un cruce de lóbulos. Y mucha botella por el medio. Mucha botella de absenta. Bueno, pues Dani dice, y en cuanto a esa noticia de la creación artificial de vida, pues os invito a visitar la habitación de un amigo mío, en la que no solo hay vesículas, sino seres pluricelulares que gozan de inteligencia. Ay, yo desde luego no voy a ir. Yo tampoco, ¿eh? Yo no me apunto. Lo siento, Dani. Damos a Martín y a Juan y que lo vayan echando en mi taza. ¿Pero por qué la gente es así de cruel? ¿Por qué cuenta estas cosas? Seres pluricelulares. Qué maravilla. Que se reproducen por osmosis. Yo me imagino pues prendas andando solas. Yendo a la lavadora, no es calcetines. Me estoy imaginando a Sir Alexander Fleming llevando su vestimenta impregnada de hongo penicillium a los Estados Unidos. Así viajó, de esa guisa. Fíjate. Ante el temor de ser bombardeado por los nazis, emigró a los Estados Unidos y dijo, bueno, ¿y cómo puedo llevar yo el hongo penicillium? Claro. Y dice, ¿cómo lo va a llevar para que sobreviva? Pues cogió su abrigo, echó todas las placas de Petri que tenía en el laboratorio, las echó sobre el abrigo. Se impregnó todo bien, la maletita, todo de hongo penicilio, y cuando llegó a Estados Unidos estaban todos hermosísimos, habían crecido, estaban intactos. Hombre, no me extraña. Pues así voy yo. Muy bien, muy guapo, Juan. Sí, Macarena. Carlos dice, saludos a todos desde Puerto Rico, feliz Navidad y próspero 2005. Un abrazo tremendo para Puerto Rico, para Borinquén, para esa isla perla. Juan Antonio Abenojar nos escribe desde Madrid, dice, un cordial saludo a todos, en especial a Juan Antonio de un tocayo. Y nos escribe acerca de las 4C, narrando el misterioso caso del seminarista, que fue sorprendido por una bola luminosa, dice Juan Antonio. Y se dijo que el aparato con el que se realizó la grabación era de muy mala calidad. Y pues bien, quizá aquel no tenía gran calidad, pero no os quepa duda que lo sabía de gran calidad, dice Juan Antonio. Bueno, pues es el apunte que pues, nos quiere hacer con su carta. Pues seguro que sí, seguro que lo sabe de gran calidad. Y bueno, de hecho, el profesor Germán Argumosa grababa en un fantástico Uhr Royal, en un magnetófono de cinta abierta, y ahí obtuvo pues sus mejores psicofonías. Así que muchas veces eso de la tecnología del pasado, de hace 30 o 40 años... ¿Mejor que lo digital? Pues a lo mejor sí. Es mejor que una diminuta grabadora digital que se cae al suelo y se rompe. Uh-huh. En cambio, un Uhr Royal se cae al suelo y rompe el suelo. A ver, Silvia. Bueno, pues Agustín dice que, haciéndose eco de la noticia de antimateria, dice, si existiera antimateria o máquina que pudiera ver eso en el Polo Sur, serían los ganadores de Gran Hermano y habríamos perdido ya la Tierra. O sea, que él dice que no hay antimateria. Eso es lo que comenta. Incluso... En caso de que hubiera antimateria, pues esto a lo mejor desaparecería, todo nuestro plano existencial. Pero bueno, oye... No sé, la reflexión que comenta dice que por la gravedad en el Polo Sur, dice, la gravedad relativa del plano de la eclíptica es que se pueden diferenciar elementos subatómicos respecto a la densidad normal. Te leo textual lo que él pone. Nos hemos perdido parece, un poco, ¿eh? Pues mira, parece una consulta para Pepín. Yo puedo disentir en algún punto, pero en líneas generales estoy de acuerdo. Noemí, ¿tú quieres aportar algo a este debate? Al respecto. Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Va a ser que no. Lo ha dicho todo el oyente. Es que lo ha dicho es todo. Es que, ¿qué podemos aportar? Más. Es que en dos líneas... Como diría Pepín, ha puesto el dedo en la llaga. Sí, sí, todo es luz al final. ¿Cómo era el hombre? Agustín, ¿no? No, Floriensis. era el Homo Floriensis. Hola, ¿está Agustín? No, estoy incomodín. Está sobrado, ¿eh? Está sobrado, tenemos un correo. Es indignante, ¿eh? El derroche de intelectualidad, ¿eh? Es que... Del que hace gala. Sí. Bueno, tenemos un correo del loco de la colina que dice... Quisiera solicitar... Hombre, saludos, Quintero. Quisiera solicitar un monográfico sobre uno de los personajes más importantes de la historia de España. Perdón, y además paisano mío, el personaje es el cartógrafo Juan de la Cosa. Hombre, pues sí señor, tiene ahí un buen pasaje de la historia Juan de la Cosa. Lo apuntamos con mucho cariño, querido amigo. Dice Oscar, os sigo desde hace 5 años con la envidia que siento de no haberos conocido en turno de noche. ¿No podríais también hacer el programa el viernes y el sábado, aunque sea la repetición de lo mejor de la semana? Uy. Y a Juan directamente tenemos... Me lo está diciendo en un día muy delicado, muy, muy complicado. Pero continúa, para que tomes nota. ¿Para cuándo un pasaje de la historia con la llegada del hombre a la luna? Sí. Con todas sus teorías de conspiración, etcétera. Bueno. ¿Y sobre Aníbal? Aníbal ya lo hicimos. ¿Y sobre el desembarco de Normandía? No, la guerra cántabras no. ¿Y sobre el Cid? El Cid ya también lo hicimos. Basta. ¿Y sobre Einstein? También lo hicimos. ¿Algún pasaje del terror sobre George Bush? ¿George Bush? Ese luego. Uy. Ese lo estamos viviendo cada día. Bueno, que luego llegan los correos y me masacran. Sí. Alfredo de Valencia tiene una duda. Dice, espero que me lo aclaréis. Se conoce como el apóstol Simón, que es el celote, por ser miembro activo del grupo clandestino y terrorista de los Celota. Y él lo que quiere saber es si esta organización eran los buenos o los malos. Hombre, los celotes eran resistentes al invasor romano. Y entonces, hombre, no es que dieran golpes muy certeros, porque de hecho al final el rodillo romano pasó por encima de ellos. Pero sí que durante algunos años, algunos decenios, plantearon una resistencia muy eficaz. También hay que decir que Roma no estaba muy interesada en Palestina. Los principales esfuerzos romanos se centraban en Anatolia y en Egipto, y no en Palestina, donde apenas había una cohorte posicionada, acantonada. Entonces, los celotes por eso pudieron sobrevivir un poquito más, pero sí, eran guerrilleros y era pues la resistencia judía ante la invasión romana. Pero también hay que decir eso, que no es que los romanos mostraran mucha querencia por Palestina. Eso que parece que siempre había miles y miles de legionarios por ahí establecidos, no. Apenas había unos 500 en la fortaleza Antonia, esa fortaleza de Jerusalén, y poco más había de Roma y en Palestina. Dice este correo, A.B. Cebrián, al habla una miembro de la Legión Rosa Ventera de Badalona, en Barcelona, la romana Bétulo, que seguro que tú conoces de la época en que nuestra ciudad era más importante que la vecina Barcino. Sí. Me gustaría que hicieses alguna vez alguna mención a esta olvidada ciudad preñada de historia romántica. Pues muy bien, porque parece que siempre estamos diciendo qué bonita es Badalona, y no, tiene efectivamente una historia ibera, una historia de resistencia también a los romanos y bueno, fue, sí, no sé si la segunda, pero una de las más importantes de la Citerior, de la provincia Citerior, aquella que se estableció en el siglo II antes de Cristo, para delimitar las posesiones romanas en la península ibérica. Había una ulterior, la traducción es tan sencilla como ulterior, la de acá, o sea, la de allá, y Citerior, la de acá, en base a la proximidad con Roma. Y bueno, pues Bétulo fue una de esas ciudades importantes, ¿no? Pues más importante incluso que Barcino, que Barcino no cobró importancia hasta la presencia visigoda en ella, cuando hicieron de Barcino una de las capitales de su pequeño reino de Tolosa. Yo es que me he quedado con lo de Zelote. ¿No te suena una marca contra los insectos y tal? Para prevenir la invasión, ¿no? De gente sin escrúpulos. Hay que ayudarle, porque claro, no, la blanca. Se había quedado ahí un poco atacadillo. Use celote. Es el Michael Nyman del humor, ¿eh? Bueno. Gente sin escrúpulo, queridos amigos, la cosa está muy mala. Estamos ya friendo los huevos con pez y cola. Esto es terrible. La gente sin escrúpulo, además es que abunda sí. Por doquier. Yo no sé esta noticia si nos debe interesar o no. Pues, bueno, a ver. Quizá en principio no, porque si fuéramos uno... Desarrolla. Empieza bien, quizá en principio no. Si fuéramos uno de tantos norteamericanos, estadounidenses, que pasan por el túnel de Holland conduciendo, pues a lo mejor no nos sorprendería ver un cartel de George Bush, por ejemplo, a la entrada del túnel, pues diríamos, bueno, pues mira... Sale guapo, un cartel más, ¿no? Sí, su típica foto, mirando así al infinito y más allá, y diríamos, bueno, pues sí, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora bien, si te empiezas a fijar cómo está hecho el cuadro, es decir, en plan expresionista, impresionista, a ver, vamos a mirar al detalle, vamos a acercarnos a ver cómo está hecho el cuadro. ¿Y qué se ve? Esto es Art Deco. Eso, empiezas a ver Art Deco de monos. Porque... Art Deco de monos. Art Deco de monos. Sí, cabecitas de monos. Es un nuevo estilo. Una qué tras maravilla. Otra. Tranquilo. Esto parece una película de monos. Además hemos comprobado que los chimpancés son los únicos primates que entienden perfectamente los chistes de Martín Espósito. O sea, él cuando los cuenta, mira, cuenta uno sí, de elefantes. Dice Fernando, nos enviaba uno, decía, ¿sabéis por qué los elefantes son grandes, cuadradotes y negros? Sí. Pues porque si fueran pequeños, redondos y blancos serían una aspirina. Mira el mono, mira. Mira. La ha gustado el mono. Ahora. Mírale. Lo ha cogido ahora. Fíjate. Pues que lo suelte, que da calambre. Bueno, total. Total. Del mono. Que se ha visto una imagen de George Bush. Sí, hecha a partir de cabecitas de monos, que incluso se puede adquirir a través de esta famosa web de subastas. Sí. Por ahora va en $4,000 cuesta. $4,000 Se subasta todo. Sí. Es el busto de George Bush. Y tiene historia. Con cabezas de mono. Primero se exhibió en una muestra en el mercado de Chelsea, en Nueva York, junto a otras 60 piezas. Los organizadores de la muestra eran editores de la revista de arte animal. Y bueno, pues lo exhibieron allí y lo mandaron retirar. O sea, clausuraron la muestra. Pues muy mal. De repente aparecieron donantes anónimos. Yo apunto, por ejemplo, Michael Moore, no sé, por poner un nombre. Sí, sí. Pudiera ser. Oye, no, tampoco. Yo creía, como mirabas a Sergio. A Sergio, digo, así era Sergio el que ha pagado. ¿Qué posible? Claro. No, Sergio no. Qué gordo está Michael Moore, ¿eh? Ah, creí que era Sergio. Hoy le he visto en Antena 3, en una película que estaba. Está gordo, ¿eh? Sí. Está gordo. Está hermoso. Pero está grande, es grande. Grondo. Llamémoslo grande. Bueno, entonces han pujado y ya pagan $4,000. ¿Solo pagan $4,000? Sí, de momento están $4,000 por internet. Lo han puesto en subasta, este autor, Chris Sabido, de 23 años, y como decíamos, bueno, pues donantes anónimos pagaron para que se colocara este cartel a la entrada del túnel de Holland, el túnel que conecta Manhattan y Nueva York. Sí, tampoco es necesario que entremos en el detalle. Bueno, ni que desde el kilómetro. Sí, podemos hablar incluso de 400.000 conductores. Pues, hombre, pues si alguien lo quiere ver, a lo mejor. Sí. Interesante. Has estado mirando tú la página web del túnel de Holland y pasan 400.000 coches, ¿no? Sí. Ha estado contándolos, a lo largo de la noche. Ha contado. Claro, para la única vez que sale mono George Bush, desde de verdad. Oye, ¿cómo le habrá sentado al personaje? Un aplauso, eso se merece un aplauso. Sí, este de Martín, ha quedado muy mono. Muy bien. Y uno. Y dos. ¡Hey! Y tres. ¡Sí! One more time. ¡Oh! Somos europeos y qué. alrededor y me como tu turrón. Amigos, poco a poco vamos averiguando más y más acerca de la morfología, el carácter, el perfil, la psicología del europeo. Ya somos 25 en la Unión y próximamente muchos más. En los próximos años, Turquía, Moldavia, Rusia. Lara, lara, ley. Hoy en nuestro Despretine, invitada especial Noemí Bouza. Qué maravilla. Despretine. Poco a poco, ¿verdad? ¿Ha visto qué versión? Bueno, bueno. Esta la vamos a incluir antes, ¿no? Sí, en el próximo CD. En el próximo CD de La Rosa de los Vientos. La versión estrella. Incluimos el Despretine. Martín Espósito ya totalmente descosido. Ya no es que haya salido del armario, lleva el armario en la espalda. No, es que se me ha quedado atascada la cremallera. El pantalón no te lo quites, por favor, Martín. Qué barbaridad. ¿Qué le ha pasado, por Dios? Bueno, Macarena, vamos con un europeo que hemos detectado. Vamos con una noticia muy triste hoy, ¿eh? Es muy en esta triste, sección. Sí, más en estas fechas. ¿Qué pasa? De verdad. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues nos vamos hasta Francia. Qué maravilla. La marsellesa. Y con los pelos como escarpias ahora mismo. La tiranía. Ah. Perdonadme las lágrimas. Tranquilo. Saludo a Napoleón. Mira qué himno. Está jaleando. Imponente, ¿eh? Oh. Y nosotros con el chundas. Bueno, no está mal tampoco, Juan. Bueno, esta versión no es que esté muy lograda, porque... Te parece un paso de Semana Santa, ¿eh? Te parece el trompetista del Open de Australia. Sí, debe ser el mismo. Bien. Yo creo que era... Qué mal lo hizo Rommel, ¿eh? El trompetista era el que iba disfrazado, yo creo. Sí. Bueno, total, estamos en el sur de Francia. Bueno, nos trasladamos al sur de Francia, al pueblo de Alès. Y bueno, ¿y allí qué es lo que ha pasado? Pues que ha llegado Papá Noel, ¿no? Ha llegado Papá Noel, como sí, en muchos otros lugares. Y sabemos que a Papá Noel no siempre le resulta fácil, pues, poder llegar a todos los sitios, repartir los regalos. Pues a él también le surgen inconvenientes, como pues sí, al resto sí, de los humanos, es ¿no? Es un hombre que tiene también su mundo interior, claro, pues de Laponia. Claro, no le funciona bien el trineo, claro, algún reno se le revela, en fin, sí, ese tipo de cosas. Pero es que lo que le ha pasado es muy grave. Él sí, llegó allí con toda su buena voluntad a repartir caramelos entre los niños, ¿no? Y a preguntarles por sus regalos. Qué maravilla, los niños franceses. Son siempre tan cariñosos, bueno, tan alegres. Bueno, en este caso no lo han sido, ¿eh? Resulta que... La infancia francesa. Sí. Qué bien se crían todos con los quesos allí. Bueno, pues resulta que un grupito de niños, ¿no? De cerca de los 15 años, sí, se acercaron hasta Papá Noel. Bueno, es que ya con 15 No tan niños. Ya tienen pelos, claro, ¿eh? Claro, se acercaron hasta Papá Noel... Y les pidieron caramelos, pero no les resultaron suficientes. Los niños pidieron caramelos a Papá, claro, Noel. Y pidieron muchos más. Y Papá Noel pues les dijo que no podía ser, ¿no? Que con los que tenían les tenía que bastar. ¿No serían, claro, unos, ¿no serían unos caramelos con una sonrisita? Pues no, creo que no, que eran caramelos blancos, como dices tú. ¿No pondría Mitsubishi o pondría...? No ponía nada, eran de naranja y de limón, los clásicos. De naranja y de limón, claro, ya. ¿Y qué hicieron estos niños al no recibir más cantidad de caramelos? ¿Tomaron represalias o qué? Se fueron. Pues le propinaron una paliza a Papá Noel. ¿Qué me dices? ¡Quieto! Madre mía, mira cómo le da. Le pegaron una paliza a Papá Noel. Una paliza a Papá Noel. Y el pobre hombre pues ha quedado con múltiples contusiones y, bueno, está destrozado. Vamos, está comprometida la entrega de regalos el 25 de diciembre. Está difícil, lo que pasa que, bueno, este hombre tiene una gran fortaleza y yo creo que saldrá adelante rápidamente. O sea, ¿eh? Que estos mozalbetes franceses han cometido un flagrante delito, ¿eh? Han pegado a todo el símbolo de la Navidad. A punto de dejarnos sin Navidad. Iban dos, uno que le conocía y otro que no. Y dice, anda, mira, Papá Noel. Dice, no, pues mamá tampoco, ¿eh? Hasta mañana, que se dé bien.